Muy buenas noches, me llamo Alexandra Pitlack y os doy la bienvenida en mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde os hablo sobre el sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestra vida. Y hoy me gustaría hablaros sobre la relación entre la respiración y el sexo. ¿Te has parado alguna vez a pensar en qué medida tu respiración afecta tu experiencia sexual? Pues me temo que no. La respiración tiene muchísimo que ver, mucho más de lo que pensamos, con nuestra respuesta sexual. Antes que nada, debemos de ser conscientes que la respiración es lo único que podemos controlar con respecto a las funciones biológicas de nuestro organismo. Sí, como no podemos controlar el flujo sanguíneo, ni el latido de nuestro corazón, ni la producción de ciertas hormonas, lo que sí podemos controlar es la manera de la que respiramos. Inhalar y exhalar son acciones que estamos haciendo todo el tiempo, durante toda la vida, pero muchas veces no les prestamos atención. Y para que nuestra maquinaria funcione bien, es crucial saber respirar. Y lo mismo concierne a nuestra salud sexual. Para una experiencia sexual plena, lo primero que necesitamos es estar en calma. Y para ello, lo importante es saber controlar nuestro sistema nervioso central. Este sistema se divide en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Sí, ambos cumplen su función, pero para poder disfrutar del sexo hay que estar en el modo parasimpático. Y es el modo que nos ayuda a mantenernos en calma y relajación, que son imprescindibles para poder abrirnos a una experiencia sexual. Es el modo que nos ayuda y a todos los órganos y a nuestro organismo que funcione bien. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues respirando. Respirando con calma, de forma plena y consciente. Ahora, bueno, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas no saben cómo relajarse. Existen muchas técnicas de respiración y relajación que os invito a probar. Y sobre todo, intentad a controlar la respiración diafragmática, porque es la base de la respiración completa. La mayoría de las personas respira con la parte alta de los pulmones. Y esta manera de respirar nos mantiene del lado simpático. De hecho, ¿qué pasa? Cuando estamos estresadas, respiramos de esa manera, sin saber, sin querer. Sí podéis comprobarlo poniendo la mano en las clavículas para ver la poca cantidad de aire que entra en los pulmones. Y prueba al contrario. Pon la mano en el bajo vientre y luego empieza a subir el aire poco a poco, primero desde el bajo vientre, luego por los costados y al final sí, llevando el aire hasta las clavículas. Así aprovechamos todo nuestro aparato respiratorio. Y de esta manera permitimos que todos los órganos se oxigenen bien y todas las funciones de nuestro cuerpo funcionen de manera correcta. Volviendo al sexo, claro, estamos hablando aquí del sexo y no tanto de respiración. Creo que es bastante obvio que para buen sexo necesitamos la calma. Todas sabemos que el estrés, bueno, que muchas veces está ocasionado por el miedo al fracaso, a pasarlo mal, a no dar la talla, no ayuda, obviamente. Pero si volvemos a la respiración, lo primero que hacemos con eso es anclarnos en el presente, el aquí y ahora. Y así nos olvidamos de esos miedos y disfrutamos del momento. Claro, es importante practicarlo primero fuera del contexto sexual, Por eso, las prácticas meditativas y de relajación son muy beneficiosas, porque una vez integradas, nos va a ser mucho más sencillo reconectar con ellas durante la práctica sexual. Ahora quiero mencionar otros factores de la respiración y la importancia que tienen para la experiencia sexual. Si la respiración está directamente vinculada con la energía que fluye por nuestro cuerpo. La energía, claro, aquí igual habrán personas que no están muy de acuerdo con lo que digo, porque no hay ciencia detrás, pero bueno, yo poco a poco creo que sí que cada vez lo tenemos más claro, que aparte del cuerpo, lo físico, sí que somos energía. La energía son también los pensamientos que emitimos, pero también el placer que sentimos en nuestro cuerpo. Si respiramos profundamente mientras hacemos el amor, el placer generado por el toque o el estímulo en los genitales se expande por nuestro cuerpo. Siempre, primero hay que ser consciente que eso sucede o puede suceder. Sí, otra cosa es ser consciente de ello y sentirlo. Entonces, en la respiración, exhalamos emitiendo un sonido. Os invito mucho a probar eso, porque eso relajará la garganta y la garganta está conectada directamente con el canal vaginal y la zona pélvica. Ayuda entonces también, sobre todo a las mujeres, a relajar esa parte de la vagina. Los labios de la boca reflejan la vulva. Por eso es muy importante relajar la mandíbula, abrir la boca y al exhalar conectarse con la zona genital. Eso concierne tanto a hombres como mujeres, pero sobre todo son las mujeres que llevan más tensión en esta zona. El sonido ayudará a que el placer se intensifique. Así que os pido probar durante la actividad sexual y fuera de contexto sexual, simplemente respirar con un largo es muy beneficioso para las mujeres, sobre todo las que les cueste soltar el control. Es una práctica muy, muy, muy beneficiosa. Sí, en caso de los hombres, la respiración también tiene otra función, que ayuda con el control eyaculatorio. Y es, de verdad, es impresionante lo que puede hacer una respiración consciente. Porque igual no lo sabías, pero realmente puedes prolongar el coito hasta cuando tú quieras. Todo depende de ti, de tus ganas y de lo poco o mucho que te gusta practicar también fuera del contexto sexual. Entonces, también con la respiración completa, los hombres pueden beneficiarse si sufren de disfunción eréctil, que en la mayoría de los casos tiene su origen psicológico. Sí, porque la mente se anticipa al problema que ya había ocurrido en el pasado. Las preocupaciones y el estrés van en aumento. Y entonces, otra vez lo mismo, si aprendes a concentrarte en tu respiración, de esa manera desviarás la atención a la respiración y así recuperarás la calma, permitiendo que tu erección se mantenga. Aunque también hay que ser muy consciente que es algo fluctuante durante la relación. El pene no tiene por qué estar duro al 100% durante todo el acto o el juego sexual. Y eso es muy importante que lo sepan tanto los hombres como las mujeres, para no ponerse unas exigencias irreales. En caso de las mujeres, la respiración completa, sin pausas, también las beneficia y ayuda a poder tener orgasmos de cuerpo entero y orgasmos energéticos. Eso es un tema bastante amplio, igual para otro programa, pero así aquí os lo suelto, porque porque existe. Sabemos lo importante que es respirar en la vida. Sí, sabemos que sin la respiración la vida no existirá. Pero igual no nos imaginábamos lo importante que puede ser para nuestra salud sexual. Os cuento que hace poco tuve un cliente que salió de la consulta alucinando, súper agradecido, porque me dijo que a sus 47 años, por primera vez alguien le explicó cómo respirar. Así que os animo a probar, porque nunca es tarde a aprender. Y sobre todo, algo tan vital que es el respirar. Os invito de verdad a que pongáis mucho, mucho empeño en aprender a respirar bien, porque os vais a beneficiar en todas las facetas de vuestras vidas. Así que nada, me encantaría saber cómo os va. Me podéis encontrar en Instagram y Facebook como Alexandra Petlak, Alexandra con KS. Tengo la consulta en el centro de Gijón, en calle del Agua número 2. Así que cualquier cosa, si me queréis comentar, encantada de leeros. Así que nada, os veo en el próximo programa, el próximo jueves a las 10 de la noche, aquí en la sintonía de Radio Crash.